que tienes compromiso, vida mía, y no has querido brindarme una esperanza. Pero llega la mañana y yo te pienso, en la tarde más te pienso, ¿y qué voy a hacer contigo? Porque llegan tus amigas a contarme de tu vida y no me aguanto, hoy pretendo conquistarte. Que te quiero, que te pienso, que te extraño, que te amo y locamente enamorado. He llegado hasta tu puerta a decirte, niña hermosa, que me estoy muriendo por tu beso. Y tienes novio, no me importa, ya me he vuelto un descarado. Te envío carta, te envío rosa y nunca me has contestado. Pero calla si parece que no quieres estar a su lado. Si quiero confesarte, ay que te pienso. Ay que te quiero, que te pienso, que te extraño, que te amo y locamente enamorado. He llegado hasta tu puerta a decirte, niña hermosa, que me estoy muriendo por tu beso. Para la mis canciones se metieron en tu alma. Y yo daría media vida por tenerte entre mis brazos, totalmente cautivada, locamente enamorada. Y me quieres solo un poco, que me sobra pa' volverme loco. Juraría que te he visto entre mis sueños y te canto, pero cuando ya estoy cerca te me escapa de las manos. Ya no temas más mi vida, ven que ya yo te estoy esperando. Quiero confesarte, ay que te pienso. Y yo daría media vida por tenerte entre mis brazos, totalmente cautivada, locamente enamorada. Y me quieres solo un poco, que me sobra pa' volverme loco. Y que te quiero, que te pienso, que te extraño, que te amo, locamente enamorado. He llegado hasta tu puerta a decirte, niña hermosa, que me estoy muriendo por tu beso.